Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Eso es cierto. Bueno, me interesa tanto que me da nervios. Ah, bueno. ¿Te da nervios? Bueno, sí, un poco. ¿Los sonidos más que la...? Bueno, sí, obvio. La palabra hablada más que la escritura. ¿Por qué? ¿Tenés idea por qué o no te interesa? Sí, me interesa. Yo creo que hay una reflexión distinta con la escritura. Hay un momento de una pausa donde puedes ir siguiendo el ritmo del lenguaje. En cambio, cuando hablas, yo me apresuro un poco y por ahí embrollo. Cuando, ahora que decís esto, mira, no era una pregunta que tenía pensada, pero se me eso ocurre, eso ocurre. Eso ocurre. Terminás de escribir, no importa si un cuento, una novela o un ensayo, no importa si todo o una página, o una oración. O un microrelato. Bueno, ¿la lees en voz alta? ¿Te la lees en voz alta? Muchas veces, sí. No sé cuándo termino una cosa así, pero hay momentos en que sí, necesito leer en voz alta. Y te da el ritmo, porque la respiración es muy importante, eso no hay duda. Por eso yo lo pesco mejor cuando lo pienso, no cuando lo digo verbalmente. A veces no pasa por el pensamiento la palabra hablada. Me ha pasado muchas veces. Es domingo a la mañana. ¿Es que alguien que vale la pena? Cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está una de las mejores escritoras argentinas, Luisa Valenzuela. ¿Alguien te enseñó a escribir? ¿O es un cúmulo? No, de... es un cúmulo de cosas. Bueno, yo viví entre escritores, con lo cual no quería escribir, eso es cierto. Pero no quería por, para nada. Yo por quería tu casa hacer... pasaron, ¿hay alguno que no pasó? Habría que preguntar cuál no varios, pasó. Desgraciadamente hubo varios que no pasaron, que eran interesantes. No pasó Marechal, que yo lo conocí mucho después, no pasaron varios de esos. Pero pasó Borges. Pasó Borges, Sábato, Mallea, etcétera. No tanto Silvina Ocampo, que también me habría encantado que hubiera pasado. Pero es otra cosa, el mucho leer yo creo que me enseñó a escribir. ¿De chiquita? De muy chica, sí, mucho ¿por leer. ¿Por tu vieja o...? Era una pasión personal. ¿Nunca no, yo creo que yo que fui mucho más lectora, yo creo que fui mucho más lectora que mi vieja, mucho más. Mi madre le interesaba la literatura inglesa, le interesaban ciertas cosas muy específicas, yo era voraz. Ajá. Yo soy voraz. ¿Y qué leías? Y leía Salgar, y leía cosas así que no se hubiera pasado ni por la cabeza. Mi madre leía Verne, leía, qué sé yo, Las aventuras de Guillermo Brown, leía como texto erótico Freud de Ludwig. Te das cuenta que no, de Emil Ludwig, nadie lo leía en casa, estaba ahí de adorno. Luisa Valenzuela nació en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1938. Es hija de la escritora Luisa Mercedes Levinson y del médico Pablo Valenzuela Meave. Pasó largos años de su vida adulta en el extranjero. En 1959 se radicó en París y allí escribió su primera novela, Hay que sonreír, publicada en 1966. Además, trabajó para la radio y televisión francesa. ¿Y tenés el registro de lo primero que escribiste? Sí, pero no lo escribí, lo dicté porque no sabía escribir. Lo dicté un poema, el único creo de mi vida. ¿De qué hablamos? Hablaba de la muerte. ¿De la muerte? ¿Cinco años, seis? Seis, pero no escribía mucho, así, cinco y medio, seis. Entonces decía, llegó un pájaro a tu ventana y te dijo, hacia ti viene la muerte. Y debía ser el Cuervo de Poe, alguien me habría leído el Cuervo de Poe. Mena jodida, sí. Bueno, viste, no se hace una escritora de la nada. Cara a los seis años eso, caramba. Hay un episodio... Hacia ti, hablaba de tú. ¿Eh? Perdón, hablaba de tú a los seis años, pero para el poema. Dale, seguí. Hay un episodio que para algunos puede... Para algunos, como nosotros, digo, de nuestra edad o inquietud intelectual o... Puede ser muy común, muy hasta casi de nuestro paisaje cotidiano, pero a mí me interesa que lo cuentes en particular para mucha pendejada que pueda estar escuchando. Que es, antes de irte a Estados Unidos en el 79, cuando censura la dictadura un tramo de como en la guerra, de tu novela, sí. porque tenías que suprimir una escena de tortura. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, pero no me lo censuró la dictadura, fue una censura previa, te diré. Pensamos que la cosa era muy peligrosa, muy peliaguda. Yo había escrito antes, justo antes, pero salió en el 76, ya con dictadura, porque lo escribí en el 75, un libro de cuentos muy feroz que se llama Aquí pasan cosas raras. Sí. Y eso era todo el horror de la AAA, porque la dictadura no nació de huevo, ¿viste? Estaba ya armada. Y entonces cuando iba a salir Como en la guerra, que me lo habían aceptado en Sudamericana, entre Pesoni y Girri me dijeron, mira, la cosa está difícil, hagamos algo. Entonces sacamos esa escena de tortura, la censuramos nosotros. Aníbal Ford me escribió una cuarteta popular, pseudo popular, anónima, para justificar el título Como en la guerra. Era el amor como en la guerra. En el amor como en la guerra, no me acuerdo qué. O sea que no llegó a ser publicado, a sacarlo al párrafo por presión específica. No, fue una cosa de prudencia. Más que un párrafo, era una página y media que se llamaba Página Cero. Y era como un epílogo, pero que venía adelante. Era como el final, cuando lo torturaban a él para que cuente lo que va a contar la novela. Entonces, es innecesario, digamos. Pero cuando salió en Estados Unidos, sobre todo en inglés, con esa página, se lo leyó de otra manera. En 1961, Luisa volvió a la Argentina y trabajó como periodista en La Nación y en la revista Crisis. Desde 1972 a 1974 vivió en México, París, Barcelona y Nueva York. Sí, Luisa, y cuando tuviste que suprimir el párrafo o la página y media, ¿Te marcó algo eso? ¿Te marcó un antes y un después? ¿Dijiste, bueno, este es el límite a partir del cual en este país no tengo más nada que hacer? No, lo que me marcó un antes y un después fue cuando escribí un cuento que se llama Cambio de Armas. Y lo escribí y era muy feroz y me di cuenta, no que en este país no tengo nada que hacer, no podía mostrárselo a nadie, no te digo ya publicarlo, olvídate. Mostrárselo a alguien porque el solo conocimiento de eso que yo intuía de alguna manera, esa atrocidad de la tortura, lo ponía en peligro al lector o a la lectora, que eventual de un cuento amigo, ¿no? Entonces ahí fue donde decidí irme. Me invitaron a Estados Unidos como escritor en residencia por 6 meses y dije, no me voy y me quedo porque no es cuestión de estar. Estar escribiendo cosas que no podés publicar y que no podés mostrar y después no escribís más. Mi miedo era no escribir más. ¿Te costó o de tan segura estabas de no volver al país que fue algo como natural? Yo creo que fue algo como natural, te diré. No me costó, porque había vivido muy de cerca muchas cosas. ¿Por ejemplo? Yo era muy amiga del embajador de México en esa época, así que estaba con los asilados en la embajada, los veía y todo. Logré hacer entrar gente. Estaba muy de cerca. Yo no estuve afiliada a ningún partido, no tenía ninguna, afiliación. No estaba con ningún grupo. No tenía carné de nada, nadie me protegía. Pero yo me involucraba. Y ayudaba y trabajé en crisis, hice un montón de cosas. Y sentí que era el momento de irse, pero para defender la escritura más que la vida. Mi vida no tenés sensación de peligro cuando estás metido en el peligro, cuando estás en la lucha, cuando estás haciendo algo, sabés que está el peligro, pero no te da miedo, porque estás actuando. Entonces yo ayudaba a la gente, transmitía mensajes, tenía citas clandestinas, me veía con gente que estaba en la clandestinidad, refugiaba gente en casa. Entonces eso era muy raro, pero la sensación de no poder escribir más era muy fuerte. Entonces dije, no, me voy. Y me acuerdo que iba con un camioncito. Yo vivía abajo de lo que sería el repecho del río en Belgrano. Sí. Entonces iba con este camioncito a casa de mi madre, llevando un montón de libros y cosas que tenía que dejar. Y tenía ganas de decirle al del camioncito, siga hacia el norte, derecho, y nos vamos directo con camioncito y todo Estados Unidos. Ya, porque ya me quería ir con todo. A raíz de la última dictadura, se exilió en Estados Unidos en 1979 y permaneció allí 10 años. Publicó su libro de cuentos Cambio de Armas y dictó diversos seminarios y talleres de escritura en las universidades de Nueva York y Columbia. ¿Alguna vez pensaste que iba a ser Estados Unidos el destino? No, pero debe haber estado marcado en mi sangre, porque mi abuelo se crió en Estados Unidos. Mi abuelo Levinson, que era inglés, se crió y era su alma mater era Columbia University. Yo me iba a dictar un curso a Columbia University. Así que no lo pensé nunca, pero... Y ya había escrito El gato eficaz, ya había escrito sobre eso, ya tenía una marca. Y New York es una ciudad que me encanta. que me moviliza mucho. ¿Más que París, donde también viviste? Olvídate. ¿Por? Mucho más que París. ¿Sabes París que muchos se van a sorprender de esto que decís? Sí, no, lo he dicho muchas veces, así que ya es tarde que ahora que se sorprendan. París está, bueno, iba a decir muerto, no. Es un museo. Vengo de París ahora, hace 15 días que llegué. Está divino, me paseé alegremente, divino, en un verano agradable y todo. ¿Está apagado que está? Está apagado, pero no solo por la crisis. No solo por la crisis. Son apagados desde hace mucho tiempo. Entonces ya no es el París que yo conocí, lleno de vitalidad, de gente que te está transmitiendo lo que está haciendo. Está todo muy limpio, muy bonito. Es otra cosa. En cambio, New York es una ciudad loca, es el ombligo del mundo con toda su pelusa, todo su horror y todo su encanto, ¿no? En Facebook, decime quién sos vos oficial. Ahora que dijiste París, creo que hay una nota donde decís que hablabas en francés, amabas en francés. ¿Cómo es eso? Bueno, me casé con un francés, después tuve un segundo marido francés o casi marido. Yo no sé si cómo es eso es una pregunta demasiado banal. Me refiero a, ahora que la formule, ¿no? Me refiero a si realmente hay un corte en algún momento en que pasás a vivir con otro idioma. Yo me acuerdo de algo que me decía una amiga, profesora de inglés, que me decía, ¿sabés cuándo sentís que sabés inglés? Bueno, o croata, no importa. Cuando soñás en inglés. ¿Es cierto eso? Sí, ¿cuándo sentís que te querés volver a tu pieza, a tu casa, porque ya estás demasiado inmerso en el inglés, por ejemplo? Es cuando no solamente soñás, sino te hablas interiormente en ese idioma. Todos los diálogos interiores son en ese idioma. Cuando te estás diciendo, ay, sos un idiota, que haces tal cosa, y te lo decís en inglés o te lo decís en francés, ya la cosa se vuelve grave. ¿Y cuál es el primer registro que tenés para volver dos o tres pasos de haber sentido que ibas a vivir de la literatura profesionalmente? Yo no sé si lo habré sentido en algún momento, porque siempre hice otra cosa, ¿no? Fui periodista durante muchísimos años. Yo me gané la vida como periodista mientras vivía acá. En Estados Unidos me gané la vida como profesora universitaria, invento maravilloso de norteamericanos. Solo a esos locos se les ocurre. Agradezco. Fui profesora, dictaba talleres de escritura en el Writing Division junto con los grandes escritores norteamericanos en la Universidad de NYU, en la Universidad de New York, en inglés. Era cosa de locos, pero me hizo mucho bien. Pero nunca pensé la cosa profesionalidad desde ese punto de vista, digamos, de un provecho material. Lo que sí me doy cuenta es que vivo dentro de la literatura, que vivo dentro del lenguaje. Y eso es un descubrimiento paulatino. A ver, desarrollalo. ¿Vivís dentro del lenguaje? Vivo dentro de lo que es la escritura, digamos. Para mí mi conexión con el mundo es escribirlo. Si no lo escribo, me desconecto. No me desconecto mentalmente, comprenderás. Pero como que no entiendo. Necesito poner palabras, inventar historias. Es muy raro. Lo viví ahora, donde tuve también un momento así de cambio de percepción es cuando en 2010 que estuve muy enferma, tuve una meningitis. Y cuando salí de la meningitis dije, no voy a escribir nunca más, no se me ocurrió. Yo invento historias constantemente. Me contás, me decís dos palabras y ya con esas palabras empiezo a jugar, me voy para otro lado, invento historias. Y eso no me pasaba más. Estaba bien mi cerebro teóricamente, pero no se me ocurrió una idea. Y dije, bueno, ¿para qué quiero escribir? Yo tengo más de 20 libros publicados, un montón de novelas, cuentos, de todos. No, ya está, ya cumplí. Y en el momento que retomé la escritura, me di cuenta que era para mí imposible estar en el mundo y disfrutarlo sin escribirlo. Un espejo, una imagen, una voz, tantas historias. Espejo sonoro. En Decime quién sos vos está la escritora Luisa Valenzuela. ¿Sabes que en alguna medida me sorprendió, ya que mencionaste tu problema de salud? Estuviste como un mes y pico. Dos meses, casi. Sí, estuve un mes y medio internada, en coma. En coma. Mm. Y me sorprendió leer, creo que lo tengo por aquí, de no sé cuál nota que diste, que digo coma porque es una cosa, un signo ortográfico, porque quizá no era coma, quizá era una inconsciencia de otra índole. Bueno, pero lo que quiera que fuere, lo sentiste de esa manera. Sí. Y por allí dijiste que al salir de eso, como lo acabas de decir, no solo que no tenías ganas de escribir, sino que no tenías ganas de nada, virtualmente. Y yo decía, puta, cuando se sale de semejante cosa, se supondría que uno sale con más fuerza que nunca porque revivió. Y a vos te pasa lo contrario. No, pero es un síntoma de la meningitis, lo leí, perdés los entusiasmos. Hay no sabía nada. Yo eso lo leí después, porque después me puse a investigar y a trabajar la cosa de la conciencia, a ver todo eso. Y parece que una de las cosas que te ocurre es perder completo esto, pero es anedónico. Los entusiasmos se acabaron. Me volví anoréxica, no quería nada. Tengo la casa llena, sobre todo mi estudio lleno de máscaras que adoro y las miraba y me daban náuseas. Quería sacar todo, quería paredes blancas. Y era una angustia horrible porque decís, ¿dónde están los entusiasmos? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está tu cuerpo? Y eso te pasa con todo, con los afectos. Con todo. Los perros, no quería ver a mis perros. Con todo. ¿Y cómo saliste? Solo mi hija. ¿Sola con ayuda? No, bueno, no, psicológica no, no, no. Sola, de eso salí solo porque se va mejorando. Tenía ayudas físicas y kinesiólogos y todas esas cosas, porque no podés ni caminar, perdés toda la fuerza, es muy raro. ¿Lo definirías como el momento más jodido de tu vida? No, porque sospecho que debe haber habido otros momentos muy jodidos que tampoco no recuerdo, así que no sé, fue un momento muy difícil. Al mismo tiempo sabía que iba a salir. De alguna manera había esa idea, esa noción. Me dijo el médico, en cuanto empecé a volver en mí, me dijo, mire, usted ha tenido una meningitis, que es un virus, el virus se fue. Entonces le va a llevar muchos meses recuperarse, porque es muy lenta la recuperación, pero va a estar bien. Y cuando me llamó mi amigo de New York, y yo estaba de golpe, me encontré hablando inglés fluidamente. Y eso me sorprendió, dije, pucha, no te olvidás de las palabras, no se te ha ido, no se me ha ido el lenguaje, eso está bien. Pero se me había ido el entusiasmo, y eso era muy angustiante. Yo me despertaba a las mañanas, no podía llorar tampoco, pero con una angustia muy fuerte. Que seas reconocida como una de las mejores escritoras argentinas, pero a la vez mucho más afuera que acá, cosa de la que alguna vez has hablado, si es que no seguís hablando. Me hablan los demás, por suerte, yo bueno, no tengo ¿te jode? Mira, me hace acordar, ¿no? ¿Sabes qué me hace acordar? Algunos personajes de Puig, ¿cuál era esta novela? Que la madre es Boquitas Pintadas, creo que era la siguiente. ¿Cuál es la que es una chica que es pintora y qué sé yo, y tiene mucho éxito? Y la madre también, pues la madre dice, a ella tiene más éxito en el extranjero y yo tengo más éxito acá, o viceversa. Yo tengo más éxito, y es todo un mamarracho, las dos son un mamarracho. y yo siento un poco eso, qué sé yo. No importa. ¿No importa? Estaba leyendo una cosa de Julián Marías, de quien no tengo un aprecio particular como escritor, porque no lo he leído, así que quizá me equivoco, que dice que los argentinos son todos genios, que entonces es muy fácil juntarlos, pero no que se unifiquen entre ellos, y lo más difícil para un argentino es recibir los halagos de otro argentino. Lo más difícil para un argentino es recibir al lado de otro argentino. Eso dice Julián Marías. Algo de eso hay, ¿viste? Hay sectores y hay camarillas y cosas así. Es parte de la idiosincrasia. La crítica literaria en Argentina, ahora que lo decís, por ejemplo, ¿está conformada por camarillas? ¿Alguna vez dijiste que es muy superficial la crítica literaria argentina? La crítica de los periódicos es bastante... ¿Es muy superficial? Hay honrosas excepciones, no hay duda. Pero en general es superficial, te cuentan el libro, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Te imaginas por qué? Porque deben estar apresurados para hacerlo, porque no hay un, no sé... Porque son muy lectores, ¿no? Somos un pueblo lector, somos un pueblo que aprecia el arte, que aprecia la literatura. Pero no un pueblo lector. Sí, somos un pueblo bastante. Somos bastante en comparación con el resto de América Latina. Sí. Somos bastante lectores. Así que no sé, porque debe ser un premio de las publicaciones y la mala paga y no sé. ¿Y por qué supones...? Yo nunca quise ser crítica, así que no sé qué decirte. ¿Y por qué supones que te estudian más las mujeres que los hombres? Ay, no solo yo creo que a cualquier mujer la van a estudiar más las mujeres. Los hombres creen que hay una parte en que piensan que las mujeres escribimos de una manera edulcorada. Pobre de ellos, pero cuando no escribimos de una manera lucrada, se asustan. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Hablemos de literatura y de esto de que la novela, a la novela la buscás, pero el cuento te encuentra. Yo, a mí me encontró una novela ahora de la manera más insospechada posible, así que no sé si yo estoy de acuerdo con eso. Te juro a que lo dijiste encuentra... vos. ¿Lo dije yo? Sí. Bueno, ahora, viste que uno tengo derecho a contradecirme. Empezá... Pero habré citado a alguien, ¿eh? No. Ay, Eduardo, que sí, quizás sí, yo no creo. No. La novela la buscás. Es posible, tenés razón. Ah. Ok, ahora sé por qué lo dije. Ok, pero ¿sabés por qué lo dije? Porque uno dice las cosas, ahí te di, viste que no hay que hablar, hay que callarse la boca. Pero bueno, yo no te lo estoy haciendo con sentido inquisitorial. No, ya lo sé. Bueno, digo que en ese momento debo haber pensado, porque las novelas muchas veces las empecé a partir de una pregunta. Entonces busco una respuesta. Las empezaste a partir de entonces una pregunta. Yo escribí Cola de Lagartija preguntándome por qué este pueblo tan alfabetizado, justamente y culto, que es el argentino dentro de todo. Página 12 de junio del 2007. Mira vos, qué maravilla. Qué investigación la tuya. A la pregunta de. De Roxana. A la pregunta de qué temores tenías al revolver cajones y demás, lenguaje poético. En realidad tu párrafo es, me interesó mucho. A ver. En el momento en que aparece la idea, se presenta también la forma. La novela se la busca, como mucha gente te cuenta que está buscando un hijo. En cambio, el cuento te encuentra. Surge una frase, una concepción de algo, y de ahí hay que sacar un cuento, cosa que no es fácil. ¿Viste qué inteligente era yo antes? Bueno, te digo que lo que yo debo haber pensado en ese momento, y lo puedo seguir pensando, pero ahora me ocurrió todo lo contrario, por suerte, hay sorpresas en la vida, es que he escrito novelas partiendo de una pregunta o algo. Yo no sé hacia dónde va, pero busco una respuesta, busco cómo se va armando, eso es cierto. Entonces me pregunté con Cola de Lagartija por qué estábamos en manos de un brujo, este pueblo, bla, bla, escribí López Rega, escribí Cola de Lagartija, hay un lenguaje femenino, no hay, qué es esta historia, de qué se trata, escribí El Mañana, escribimos con el cuerpo, ¿cómo que es eso? Escribí con el cuerpo, escribí La Travesía, escribí Novela Negra, con argentinos, qué sé yo. Entonces puede ser, pero ahora, este aquí, que mi vida ha cambiado. Y acabo de escribir una novela en 2 meses. 3 con la parte un poco de pulido y de escribir la bitácora de la novela. Y eso porque, y debo decir una frase que acabo de pergeniar en el día de ayer. Fui por Lana, sí, estoy muy orgullosa de esta frase. Fui por Lana, a un pueblo de pastores, porque llegué en busca de los carnavales de la Cerdeña, del centro de Cerdeña. Así que fui por Lana, este pueblo de pastores, y salí tejiéndome un suéter. ¿No te encanta la frase? Bueno, y es porque fui y llegué a este pueblo de Mamoyada, en el centro de Cerdeña, donde hay unos carnavales muy brutales, con unas máscaras, que es lo que a mí me interesa, las grandes máscaras, como antropomorfas, muy extrañas, y vestimentas de animales con pieles y muchas campanas, y son ritos de propiciatorios de fin del invierno, son ritos agrarios muy fuertes, y de golpe me dicen, ¿usted sabe que Perón nació aquí? En Mamoyada, Cerdeña. Entonces yo le dije, oh, no sabía, evidentemente, nadie sabía. Entonces me cuentan que sí, desde el 51 lo dicen, hay libros enteros publicados, hay investigaciones exhaustivas, hay gente que está convencida, otros que no tanto, y todo. Entonces salí y me escribí una novela. ¿Qué haces con ese material? Obvio. Lo explorás. Entonces escribí una novela que sale ahora en agosto, porque todo fue muy acelerado. Así que te doy la primicia, es la primera muchísimas vez gracias. Que lo estoy diciendo en público, porque además lo mantenía en secreto, de miedo, porque hay mucho en internet. De miedo que cualquiera entre y arma una cosita. Yo me armé una novela muy bien armada, que se llama La Máscara Sarda, El Secreto Profundo de Perón. Y el secreto profundo de Perón es porque Perón dijo que él había jugado una apuesta con su destino y había logrado conservar el profundo secreto de sus orígenes. Toma pa' vos. No creo que novela, sea sardo. ¿Novela histórica? Histórica entre comillas. Entre comillas. Entre comillas. Yo creo que es un aporte más al mito. Porque de todos modos lo que hizo Perón es armar su propio mito. Uh-huh. Bueno, esto es mi aporte, el aporte sardo. Con todo lo que viene de magia, de brujería sarda, de todo eso, muy fuerte. López Rega, por supuesto. Uh-huh. Porque más López Rega estaba ahí desde el principio, con Perón. Hoy está una de las mejores escritoras argentinas. Luisa Valenzuela. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. Una vez más, López Rega lo enfrenta a Perón con la memoria de estos viejos recortes ya amarillentos y bastante raídos, pero igual de candentes. Los lleva siempre consigo, de ser necesario. Solo le mostrará al general las fotocopias. No puede correr el riesgo de que se los arranque de la mano, como intentó hacerlo en otra oportunidad. Los recortes del viejo diario de Cerdeña son su salvoconducto. El general no lo ignora. No es tonto el general. Todo lo contrario, es agudo y sagaz como pocos. En esta noche crucial en que transcurre nuestra relación de hechos, Perón ya no se ríe del brujo como antes, ni lo saca con cajas destempladas. «No me venga con historietas, Lopecito», se lo dijo 10 veces. Y otras 10 veces... aquel a quien todos en la Argentina habríamos de llamar el brujo, volvía a la carga. La historia que se cuenta en esos 2 artículos del diario La Unión Sarda es bien simple, aunque bastante increíble. Ni el propio Nino Tola, que además de periodista era abogado y firma al pie, estaba del todo convencido al principio. Pero debemos prestarle oídos, porque Giovanni Piras, emigrado a los 17 años a la Argentina junto a otros coterráneos por causa de la pobreza, un buen día dejó de escribirle a su familia allá en la lejana Mamoyada, en la provincia de Nuoro, Cerdeña. Un buen día, dicho Piras desapareció del mapa y no hubo indagación o búsqueda que diera con su paradero en la Argentina. Solo algunas alusiones veladas insinuaban que se había convertido en un personaje de una importancia tal que se veía obligado a ocultar su verdadera identidad. Giovanni Piras, el bueno de Giovanni que mandaba dinero a su familia, cuando podía, de golpe esfumado, inaugurando sin saberlo una larga y penosa lista de desaparecidos en el país del sur. Y también inaugurando una leyenda. Los textos. La máscara sarda, de Luisa Valenzuela. El profundo secreto de Perón. ¿Es cierto eso? Y si es cierto, se puede contar de que a los escritores, o por lo menos a algunos escritores, en todo caso, obviamente responde por tu caso, si querés, las novelas, ¿eh? No los cuentos, ni los ensayos, las novelas, pueden llegar a llevarlos por afuera de sus propias intenciones. Ah, pero esa es la novela, mucho más de que sea cierto. Si no te ocurre, ¿se puede explicar eso? Si no te ocurre, no estás escribiendo bien. Está bien, pero ¿se puede explicar? Sí, se puede explicar. Capaz que te sirve tomar un ejemplo de una de tus novelas o no, no importa, pero ¿cómo es? Empezás a escribir con una idea, la vas a buscar. Y ¿no tenés todos los personajes en la cabeza, por ejemplo? No. Bueno, yo no. Hay escritores que sí. Hay escritores que tienen todos los personajes en la cabeza, tienen armado capítulo por capítulo a dónde van a parar. Hay escritores que sí, el plan, ¿no? Pero después también el plan se les va de las manos. Y de golpe aparece un personaje, yo lo llamo personajes intrusos, aparece un personaje que te cambia la trama. ¿De dónde sale? Yo no sé. ¿De dónde salen las historias? No te puedo decir. Pero yo creo que cuando estás escribiendo, sobre todo novela, porque estás inmerso en ese universo, uno va por el mundo y sigue haciendo lo que tenés que hacer y pagas tus impuestos y haces todas estas cosas atroces, tomas el colectivo. Pero la novela está funcionando en la parte de atrás de su cerebro y seguís pensando y seguís elaborando esta novela. Y te convertís en una antena. Y las cosas de afuera van entrando y van enriqueciendo la novela. Y va entrando todo un material que no te sospechás. Para mí es la única manera de escribir. Mi miedo cuando empecé esta historia de Perón es que ya tenía pensado cómo iba a suceder y un montón de cosas. Dije, ¿cómo voy a poder inventar? ¿Voy a poder crear? ¿Voy a poder volar con algo que ya sé a dónde va a parar? Porque ya sé dónde va a parar, evidentemente. Y me salió bien, y pude porque entraba toda la magia sarda y entra toda la cosa tehuelche de la Juana Sosa. Discúlpame, ¿sabés dónde vas a parar cuando haces una novela? Lo que no sabés es cómo. No, en esta sabía porque era la historia de Perón. Pero hay novelas donde no sabías dónde ibas a parar. Ni la más remota idea. ¿Y en algún momento eso no angustia? Pero claro que angustia, y pensás que tenés que tirar toda la basura. Porque si no hay una lógica conclusión o una lógica razón de ser, ¿de qué te sirve la novela? Con Novela Negra con Argentino fue atroz, porque había como un crimen, yo quería escribir una novela negra, pero la tercera página ya sabía quién era el asesino, sabía un montón de cosas. Después se fue armando todo y la búsqueda del motivo del crimen. Y yo no lo tenía. Tenía respuestas racionales. Entonces te decís, sí, porque le agarró un ataque de locura, sí, porque fue un acto gratuito gidiano, sí, porque se te ocurre. Pero esto no vale. La escritura tiene que salir de la propia esencia de esa escritura, no tiene que salir de tu propio cacumen razonante. ¿Y llegaste a tirar todo alguna vez? Llegué a tirar casi todo. Sí, en cuarta versión, será para cuarta versión, porque una cuarta versión tiré 300 páginas a la basura. ¿De una? De una. Sí, no me servía, no iba, porque yo tenía un... Cuando pasa eso, en el momento, ¿qué sucede? ¿Decís fracasé? Sí, en el momento decís yo no sé escribir más. Eso fue muy divertido, porque yo tenía, me había armado, dije yo tengo que ser una escritora seria, porque no siempre duda, ¿no? ¿De si es serio? Si es serio lo que haces. Ahora sí, ahora ya tengo una visión panorámica. Te diré que confieso a mi lejana, avanzada edad, que me parece maravilloso tener esta avanzada edad, no porque la tenga, por las arrugas y demás cosas raras, o no raras, sino desgraciadamente nada raras, sino porque miro para atrás y veo una trayectoria muy rica. Y entonces eso me alienta y la puedo armar y la entiendo. Pero hasta hace unos cuantos años yo creía que yo no tenía un plan y que todo era una diletante, que escribía así por escribir. Porque escuché una conferencia de Saer que decía que aquel que no tiene todo un proyecto. Yo no tenía un proyecto con proyecto. De golpe te das cuenta que sí, que el proyecto está en vos metido muy adentro, que el proyecto está funcionando sin tu conciencia. Entonces eso es muy positivo. Entonces sí tengo un proyecto, pero es de tratar de tocar esos límites de aquello que no puede ser dicho, que siempre estoy jugando en esa búsqueda. ¿Y en ese momento sentís que fracasás? Bueno, sentí que fracasé cuando no estoy respondiendo a ese, entre comillas, proyecto, cuando estoy pensando racionalmente. Entonces, en esa novela que yo me había hecho capítulo por capítulo que pasaba, me aburrí horrores, no levantaba, no cobraba vuelo, no adquiría dimensión de literatura. Porque una cosa es contar una anécdota y otra cosa es escribir, ¿no? Como bien sabes. Entonces, escribía para atrás un capítulo anterior, después un capítulo, y cuando lo escribía decía, qué bien, ahora sí, cuando lo leía al día siguiente decía, esto es una basofia, claro. Qué mierda he escrito. Yo no sé escribir más, tiro todo. Entonces renuncio a la novela. Al día siguiente nace Cola de Lagartija. Después eso lo pude sacar y armar, no, esto es anterior. Cola de Lagartija nace con otro de estos experimentos que no, fallidos. Que dije nunca más que voy a escribir. Y ahora, cuando llego a Cerdeña, a los carnavales, veo a esta amiga que era una alumna de literatura, que había escrito una tesis sobre mí, nos hemos hecho amigas, y los padres me dicen, ibas a escribir otra novela que estás preparando. Y dije, novela nunca más, yo quiero escribir unos libros sobre máscaras, tengo cuentos, estoy haciendo microrelatos, tengo que completar un volumen. Novela ya completé. Dos días después, me cae la novela en la cabeza, ¿viste? La extensa obra de Luisa Valenzuela comprende novelas, cuentos, ensayos. Algunas de las novelas, Hay que sonreír, El gato eficaz, Como en la guerra, Cola de lagartija, Novela negra con argentinos, Realidad nacional desde la cama, La travesía, El mañana. Y su producción cuentística incluye Los heréticos, Aquí pasan cosas raras, Libro que no muerde, Donde viven las águilas, 3x5, Cambio de armas, Simetrías. 6 volúmenes de cuentos han sido reunidos por la editorial Alfaguara bajo el título Cuentos completos y uno más. En ensayos, Acerca de Dios o Aleja, Peligrosas palabras, escritura y secreto, y Los deseos oscuros. ¿Cómo te llevas? Esto lo hablaba la otra vez con Abelardo Castillo, creo que era. ¿Cómo te llevas con los vacíos y con las urgencias de los editores? Con esto de, tengo que entregar... Bueno, eso yo no me lo armo nunca, eso no me lo... Yo me acuerdo que, creo que se lo cité a Abelardo, sí. Una vez me contaba sus angustias el gordo Soriano, que me decía, tengo que entregar en un mes y no tengo nada. Ay, qué horror, pobre, qué espanto. ¿A vos te ha pasado una cosa de esas? Bueno, no tengo nada en la cabeza, ¿no? Sí, nada, sí. No con novelas, porque yo nunca firmo contratos anticipado. Entonces yo me cuido muy bien de que eso no me suceda. En este caso... O sea, te proteges. Sí, entonces yo creo que nadie también me exige que lo haga, pero seamos honestas, nadie está esperando ansiosamente el próximo bestseller, como comprenderás. Un poco me tranquiliza. Pero sin conferencias o cosas que tengo que hacer, o dictar un curso y eso, y no tenés ganas, y a último momento hay que armar todo eso, sí, pero bueno, no es tan grave. Contame tu relación... Además, más de un editor ha esperado, porque se ha dado cuenta que el editor ¿qué le vas a hacer? Contame la historia de tu relación cuasi que permanente con las máscaras. Sí, qué curioso, ¿no? ¿Qué onda eso? ¿Qué onda? ¿Qué será? No sé. Por eso me gusta que me estudien afuera, porque me contestan estas cosas. Yo no estoy en condiciones. Además tenés tu casa, ¿no? Con llena de máscaras. Llena de máscaras, me hace muy feliz. Pero además los libros, las máscaras, los perregas. Sí, todo viene, la brujería, sí, las artes ¿tenés mágicas. Idea? ¿O tenés idea de algún, flap en la infancia o en la adolescencia? No sé. Yo siempre fui una nena muy curiosa, me gustaban las aventuras, los mundos extraños. A mí lo que pasa es que me gustan lo desconocido, no me gusta lo conocido. Y la máscara es una interfaz entre lo conocido y lo desconocido, entre lo sagrado y lo profano, entre el arte y la brutalidad, entre la belleza y la fealdad, entre el ser humano y la obra de arte. Es una intermediaria y se mueve, es un objeto vivo. Entonces eso debe ser un símbolo de lo que, de la manera en que yo me muevo por el mundo. Te copaba mucho los bajos fondos, además, ¿no? Leí que a los, creo que 17 años, te ibas con barritas de amigos por los bajos fondos a ver Jorge prostitutas. Sábato, a los dancing, como llamaban, de la boca. Había uno que se llamaba el avión que nos metíamos. Era muy raro. ¿Y te ibas con tu barrita de amigos? Con mi barrita de amigos merodeábamos por esas zonas y de golpe nos captaban. Pero no, todo era muy seguro. Hacíamos una vida nocturna con esa barrita de amigos. La obra de Valenzuela fue traducida al inglés, alemán, francés, portugués, holandés, japonés y croata. Y sus cuentos y ensayos figuran en gran cantidad de antologías universales. ¿Cómo te resultó vivir tanto tiempo... Yo estoy casi seguro que tengo que preguntarte, no fuera de Argentina, sino fuera de Buenos Aires. Extrañé tanto, pero tanto cuando me casé a los 20 años y me fui a vivir a Francia, que escribí, hay que sonreír, la novela de Buenos Aires, en Francia, por extrañar. Extrañé tanto y sufrí tanto que nunca más extraño nada. A mí me agarrás ahora y me pones en medio de la selva amazónica y yo estoy en mi casa. Porque es como que te pegaste una vuelta sobre vos misma de tanto que llegaste al pico de extrañeza. Sí, que ya está, ya cumplí con esa misión de extrañar y ahora me siento bien en cualquier parte. ¿Eso es ser nómade? Eso es ser nómade. Bueno, siempre fui. Mi madre contaba que las gitanas le decían que ella me había robado a ellas, ¿no? Que yo era gitana. Así que debe haber algo. Por ahí hay algo en mi sangre, ¿viste? Que uno no sabe, porque las familias son bastante más complejas de lo que aparecen en un árbol genealógico. Hace un rato mencionaste que mirás para atrás y reconoces una trayectoria muy rica. ¿Te pasa seguido mirar para atrás? No, me pasó ahora, porque llegó una escritora mexicana, una joven escritora mexicana muy buena, que escribió entre sus libros de microrelatos, un libro, es una... un gran libro de ensayos sobre mi trabajo de ficción y sobre todo el del erotismo. Y lo leí, me animé a leerlo ahora, porque yo no me animo a leer esos trabajos. Pero esta vez lo presentamos ayer y habló otra persona, es decir, habló Celina Manzoni, antes ya lo presentamos, y habló Celina Manzoni muy bien de ese libro, y yo dije, ay Dios mío, debe ser más interesante de lo que yo. Sí. Entonces me animé a leerlo, y me di cuenta que sí, que hay ese hilo conductor, y me interesa... reconocerlo. no como un orgullo, bueno, sí, también como un orgullo, ¿por qué no? Pero como un hilo conductor, como algo que a lo que uno ha sido fiel a lo largo de toda su vida, desde los 20 años cuando escribo mi primera novela. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Luisa Valenzuela, escritora, está contando quién es. ¿Y a qué no fuiste fiel? Bueno, a los hombres que me han hecho mal, no me hicieron mal, qué sé yo. Tampoco fui tan fiel, fui una fidelidad esporádica, digamos. No fui fiel ni a mi propia hija, pobre. Te voy a contar una anécdota que capaz que suscite una cosa interesante. Una vez estábamos en Moscú, ni siquiera es una autorreferencia, es un traslado de bueno, situación. Bueno, te toca a vos. Bueno, sí, no lo hago habitualmente, pero ya que me diste primicias de novelas y demás, te retribuyo. Y creo que nunca lo conté al aire. Estábamos en Moscú hace ya una pila de años, y estábamos en el último piso, era el Festival Mundial de las Juventudes Políticas, 80 y pico, y estábamos en el último piso a las 5 de la mañana, bastante pasados de copas, pero no tanto. Horacio Guaraní, León Gieco, periodista, Lito Nevia, todo muy divertido. Y estaba el comandante Cabezas del frente, Omar, escritor, bueno, digo, y estaba el tipo estábamos en un piso 24, me acuerdo. Todos hombres éramos, claro. Pero él estaba con su mujer, que era la comandante Josefina. Estamos hablando de uno de los tipos que era miembro del Frente Sandinista de Liberación. La revolución sandinista se había impuesto relativamente hacía poco, en el 79. Y yo creo que fue, no me acuerdo si fue Alfredo Leuco, mirá vos, que también había viajado, después de la vida, bueno, pegó algunas vueltas. No me acuerdo si fue Alfredo Leuco o Pablo Feldman, un periodista de Rosario, que se animó a preguntarle, Cabezas, a ver, usted está en la guerra civil, en la guerra contra Somoza. ¿Qué historia con Josefina, que ahora también sigue en la lucha contra los contras? ¿Qué pasa ahí con la fidelidad, no? De no verse tanto tiempo. Y el tipo dijo, nosotros tenemos claro que nunca podremos ser fieles, sí que siempre somos leales. Bueno, esa frase la he escuchado más de boca de más de un señor. Y me da, bueno, me despierta seria dando, sospecha. Escúchame, yo te la estoy dando en la voz del comandante Cabezas. Bueno, pero comandante Cabezas, ¿te cuento una cosa del comandante Cabezas? ¿Puedo contar? Cuando murió Cortázar, me sentí muy, muy mal en el 84. Sí. Horrible. Vivía en New York. Y lo había visto pocos meses antes. Y aparte antes, por los fulieros, ¿te acordás que había venido acá? No lo había recibido Alfonsín. Bueno, eso yo no sabía porque yo estaba allá. Pero yo había estado con él justo antes, en diciembre, y me había dicho que había tenido un sueño. Habíamos estado hablando mucho, y una cosa muy, muy conmovedora. Yo lo quería mucho y me sentí muy mal. Entonces llamé al Village Voice, ofrecí escribir la necrológica. Me dijeron que sí, escribí esto muy lindo. Me dijeron, lo que quieras escribir para nosotros, está abierto este diario para vos. Entonces mi amigo de New York me dijo, que es psiquiatra, me dijo, mira, lo que uno tiene que hacer en estos casos es hacer algo que le hubiera gustado a esa persona, que vos hicieras o hacer él. Entonces dije, ir a Nicaragua. Dije, yo quiero ir a Nicaragua a ver la revolución sandinista. Entonces me dice, no, porque vos viajes. Bueno, anda, me dice, okay, pero nos traes toda la información de la cultura que está pasando ahora, con todos los poetas, que Cardenal, que esto. O sea. Entonces voy y me dan el libro del comandante Omar Cabezas. Y yo no le doy bola, es el comandante, uno de los 9 comandantes de la revolución, qué novela ni novela. Y estoy viendo a todo el mundo y matándome en esa Nicaragua devastada con un calor infernal, yendo a entrevistar a unos y otros, y el último día miro un poco la novela y digo, pucha, es muy buena, está escrita, la montaña es algo más que una gran pradera verde. Entonces, digo, lo quiero ver, entonces me llegan volando a verlo. Y el tipo en traje de fajina, buen mozón, como es él, me recibe y me dice, chica, yo no quería escribir antes, pero ahora, desde que lo conocí a Gabo, viste vos, porque te tratan de vos los nicas, me puse a escribir, hice lo que es la literatura, y ahora estoy escribiendo un orgasmo que dura 5 páginas. Y yo digo, la pucha, Omar, un militar, iba a decir como militar argentino, mira, y me callé, pero un militar, y él me dice, chica, si yo soy militar, vos sos Caperucita Roja. Ah, mira vos. O sea que de ese tipo era no divino, se puede creer ni que era fiel, nada, ni que era... O sea que no fui original con el relato del comandante Cabezas. Fuiste original trayéndolo al comandante Cabezas. Está bien, pero no con la frase. Bueno, la frase de él no fue original, vos está sí. Bien. Bueno, vos está sí, bien. Por favor. Bueno, pero te esa digo, cosa... Pero quizá esta persona que me lo repitió a mí años después, lo citaba a Cabezas sin decirte, sí, ¿viste? Bien, puede ser. Luisa Valenzuela fue galardonada con múltiples distinciones. El premio Kraft Award por su obra periodística. El del Instituto Nacional de Cinematografía por el guión de Clara, basado en su novela Hay que sonreír. La beca Fulbright para participar en el International Writers Program de la Universidad de Iowa. La del Fondo Nacional de las Artes para Investigaciones en Nueva York. Y también la beca Guggenheim. Igual sigamos con eso de la fidelidad. ¿A qué sentiste que no fuiste fiel? Es una pregunta que en realidad intentó remitir a si en algún momento como escritora sentiste que hiciste concesiones. Que no. Escribiste algo a lo que... No. No. No, puede ser como periodista algunas cosas que limé un poco y no dije todo lo que pensaba, ese tipo de cosas, sí, puede ser. Pero como escritora, yo como escritora de ficción, no, no creo. Si las hice fue involuntaria e inconscientemente. ¿Qué sentís que...? Todo lo contrario. Lo que querés es romper barreras, uh-huh. Lo que querés es transgredir, lo que querés es sí, ir sí. Más allá. Entonces, si vas a hacer concesiones, te estás traicionando vos mismo. Eso es lo peor de las traiciones. Luisa Valenzuela es doctora honoris causa de la Universidad de Knox, en Illinois. Es medalla Machado de Assis de la Academia Brasileña de Letras y es premio Astralba, otorgado a la totalidad de su obra por la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué sentís que es lo mejor que escribiste y que es lo más flojo? Lo que lo mejor uno siempre está pasando de una cosa a otra, ¿no? No sé. Y lo más flojo, que después todo el mundo me lo aprecia, no sé si flojo. Lo que menos muestro es un libro que se llama Los Cuadernos de New York, que se llama Los Deseos Oscuros y los Otros, porque es una mezcolanza de cosas muy confesionales. Entonces lo muy confesional no sé si es lo que yo más quiero mostrar ante el mundo. Pero lo mostré. Entonces ahí también me entregué. ¿Alguna vez te pasó que al cabo de una escritura, de lo que fuere, cuento, microcuento, novela, ensayo, lo que fuere, te equivocaste respecto del grado de aceptación que se suponía que iba a tener? ¿Alguna vez dijiste, puta, qué lindo esto que escribí, qué bien que va a caer, y salió al revés? ¿Y alguna vez sentiste... no sé qué va a pasar con esto y todo al revés y salió bárbaro? Es más bien lo primero, pero cosas que te rechazan, viste, por ahí, una editorial, otra editorial, eso me ha pasado, lo cual no pierdo la fe en la escritura, no pierdo la fe en esa cosa, no me hace... ¿No te quiebra eso? No, me desagrada vilmente, claro, que me cae pésimo. Pero no me quiebra, porque es una cuestión de gustos también, ¿no? Además, hay veces que me siento mal leída, eso es cierto, y hay cosas que la leen y no leen, y después la gente dice, ¡ay, no me di cuenta que pasaba esto! Es una escritura muy apretada la mía, entonces, no sé, pero no tengo un éxito loco, no tengo un gran éxito de ventas, los escritores no están detrás de mí pidiéndome ansiosamente. ¿Qué se diría? ¿Que tenés muchísimo más prestigio que ventas? ¿Una cosa así? Sí, posiblemente. ¿Eh? Lo que sí me agrada, y lo que decía el otro día también, es que me estudian mucho. Llego a lugares inconcebibles del mundo, que sea Corea, Marruecos, sí. Y hay gente uno que está trabajando eso. Y sí, aparecen sí. Y sí, han sí. Escrito y han leído y... Y es muy lindo, eso es muy lindo. Y de golpe aparece gente que ha entendido cosas profundas. Con que le llegues a uno, ¿no? Con que le llegues a 10. Sí, vos suponés que en eso... Quizás vuelva unos pasos con esta pregunta. Suponés, viste que hablábamos esto de por qué te estudian más las mujeres o de la superficialidad de la crítica. ¿Influirá el machismo en eso? La pucha que sí. Yo creo que el machismo, lo que pasa con el machismo es algo peor que el machismo, con lo cual el machismo estaba bien porque tenía una posición tomada. Ahora el machismo amenazado, que es lo que está ocurriendo ahora, con todos los feminicidios de todo el mundo, todas estas cosas que están pasando, el machismo amenazado es peligrosísimo, porque en lugar de recomponer su posición, el sí. Macho de la especie, digamos, como no digo cada hombre, está lleno de decepciones el mundo, por suerte. Pero el macho de la especie en general, en lugar de decir, bueno, ahora la otra empezó a surgir y a tener una fuerza y a hacer cosas, veamos nuestras posiciones y cambiemos de táctica y hagamos otra cosa o miremos el mundo desde otro lugar. Uh-huh. No, se enfurecen. ocurre eso. En la cuestión como lectura, si fuera una contrarreacción. Contrarreacción de lo que está pasando, porque pierden el poder. Todo es un tema de poder. Eso es lo que es fascinante también, que uno trata de analizar en la escritura. Yo trato de ver qué es eso del poder. Yo no sé qué es el poder, porque como mujer tenemos menos acceso a esa noción. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Hay alguna pregunta que te hizo una colega muy considerable, Silvina Friera, de Página 12, en una nota que no me acuerdo de qué año, con una pregunta que me pareció interesante, con algún rasgo cursi, pero para hacérsela a una mina como vos me parece copada. Si vos tuvieras que hacer la novela de tu vida, ¿cuáles capítulos tendría? ¿De qué tipo de capítulos o cuáles sí, capítulos tendría? Yo quisiera contar los amores. Yo quisiera contar eso. Pero después no lo hago porque ya lo sé. Y no lo hago porque... lo hago de aparte, en parte, pues eso es lo que pasa en Cuadernos de New York, en Los Deseos Oscuros, y aparece un poco así de refilón en cuentos y novelas. Pero me gustaría explorar eso, porque es una cosa que... No te digo que le huyo, pero lo entiendo a medias. Al comienzo de la nota dijiste que estás permanentemente atravesada por el lenguaje, ¿sí? Literario. ¿Cuánto de tu día, de tu día promedio, por eso metí el furcio, te la pasas pensando y o hablando de literatura? No, hablando de literatura, cero, poquísimo, poco. No, con ciertas personas muy exclusivas. Con Leopoldo Brizuela bromeamos, a mí me encantaría hablar de literatura, en serio, nos pasamos paviando con cosas del lenguaje, porque hacemos juegos de palabras, porque vivimos hablando en oñol, que es todo con O, todo con A, y cosas así. Pero pensando es distinto, porque no es la literatura, es estructurando, poniendo palabras mentales en un orden que es literario de alguna extraña manera, y percibiendo las cosas a través de la palabra. No, yo no pienso en imágenes. Yo pienso verbalmente. Ahora, antes pensaba en imágenes. Interesante. Penúltima. Mina que atravesó exilio, persecución, censura, etcétera. El exilio yo no lo digo. Bueno, ¿no? Porque me fui voluntariamente. Está bien. Sí. Expatriamiento, digamos. Expatriamiento, ahí está. ¿Cómo te llevas con este momento de la Argentina? En este momento estoy un poco desconcertada por toda esta extraña cosa del dólar que no entiendo, pero me llevo muy bien. Y Mina, que nunca fue peronista, me gusta este gobierno. Yo estoy contenta, porque creo que hay una innovación, creo que hay un paradigma distinto. Creo que estamos viendo que se van probando cosas y no todos son aciertos. Y si me pusiera a pensar profundamente, tendría mis críticas. Pero en general, y lo tremendo de este momento es que todo está tan, tan absolutamente dicotomizado, ¿no? Es un maniqueísmo, sos blanco o negro, no podés discutir, no podés hablar con nadie. Pero se cayeron muchas caretas también, ¿no? Sí, ¿no? Y eso sí, no, hablando de máscaras. Hablando de máscaras. Pero esa es la máscara negativa, máscaras, ¿no? Porque la máscara a veces devela en lugar de velar. Sí, a mí me gusta mucho. Parece que ha habido avances fantásticos e inimaginables. No solo de los derechos humanos, de los derechos humanos que son la cosa de las tendencias sexuales. Nilda Garré es alguien que a mí me parece tan admirable. Yo soy totalmente fan de Nilda, que no la conozco. Pero me parece que es toda una visión distinta, ¿no? Las cosas que dice Cristina, es una presidenta con sentido del humor, una presidenta que hable, como habla esta mujer, una obradora de primera. Parece un lujo que no sabemos apreciar. Decime, el sentido del humor me parece muy importante, fíjate, y sí, ella lo tiene, y me parece vital. Decime quién sos vos. Decime dónde vas. ¿Quién seré yo? ¿Una máscara? No. Soy alguien muy sincero, soy alguien cruelmente sincera, que me va mal con eso. Y no sé qué decir. ¿Cómo se define uno mismo? Después está esta gente que está segura y que te dice yo soy esto, porque yo soy así, asá. Soy así, asá, y de otra manera. Y me pones en un aprieto porque no sabría qué decirte. Hasta ni me sale la voz, mira, me entregando. No, ¿quién mía, soy no? yo? ¿Dónde estoy? No sé, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? Son las grandes preguntas, son las grandes preguntas filosóficas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿No te lo preguntás?